Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá, un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen y obviamente que nos aguanten estas dos horas de música subterránea, música con conciencia. Arrancamos con una banda argentina llamada Los Laxantes, de un 7 pulgadas llamado Crisis, no, perdón, el 7 pulgadas llamado No, No, No, que bueno, el tema que escuchamos precisamente es el que mencioné, llamado Crisis Mundial, que por ahí dice que fue que uno de sus integrantes, Horacio Gamexane Villafañe, fue uno de los primeros punks argentinos, pero también apostó al mestizaje en Todos Tus Muertos. O sea, también estuvo ahí en esta otra banda de que tuvo más relevancia tal vez, o tuvo más discos, más trayectoria, como lo fueron Todos Tus Muertos. Bueno, por ahí este personaje formó parte, como les digo, de Los Laxantes, La Sobrecarga y Los Siete Delfines. Bueno, este disco que tengo por acá es como un pirata, de hecho no tiene el sello, no dice de quién lo editó. Y lo que sí dice es que fue, bueno, son temas grabados en 1981 por este cuarteto argentino. Entonces, ya saben, están en Subsuelo S.A., acá donde pueden escuchar algo de punk y sonidos similares. Vámonos con otro tema de Los Laxantes. Escuchamos primero Crisis Mundial, ahora vamos a escuchar Vacaciones en Irlanda. Thank you. bien podrido de injusticia y opresión. En las elecciones no ven de que esto va a cambiar. Me vayan a lo que tengo la nada. Buitres, no poniendo vejas corrompidos del sistema. Tratan y mandar en la razón a todo ataque y corrupción. Corrupción. Y corrupción. Bueno, de Argentina brincamos a México y acabamos de escuchar a los amigos de Ring. Esta banda, bueno, como les digo, banda mexicana, con sonido ahí de punk, ahí bien tupa tupa, como decimos. Y esto es un demo, se podría decir, 5 temas que lo hicieron en un CDR. Con un sobrecito, el sobrecito de cartón. Cabe destacar que la portada o la imagen de la portada es hecha por el amigo Max Badala, este artista argentino que, bueno, que ahí con sus imágenes, con sus dibujos, deja mucha crítica al aire para todos. Escuchamos entonces a Ruin desde México. Saludos a Jorge, a Harley y a los demás colegas de la banda. Y el tema que escuchamos era Régimen Podrido. A continuación vámonos con otro tema de los Ring. Vámonos ahora con el tema llamado Suicidio. Así a sonar a los amigos de Ring desde México. Ya saben, amigos, Subsuelo S.A. Acá nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con una banda venezolana llamada 100 grados. Esto es de un 7 pulgadas compartido entre Siervos de Nadie de de España, y como les digo, 100 grados desde Venezuela. Bueno, acá hay integrantes de la gente de Apatía, ¿no? Un sonido completamente distinto a lo que hacían en esa banda anterior. Y aquí tal vez un poco más acelerado, un punk más melódico tal vez, o hardcore melódico, como lo llamen. Y en fin, estos son 100 grados desde Venezuela, acá en Subsuelo S.A. Bueno, así sonaban 100 grados, como les dije, en un 7 pulgadas compartido con la gente Siervos de Nadie, editado entre varios sellos, No Sé Qué Records, Muerte al Silencio, Juntos por la Mestizaje, editado en el 2009. 100 grados desde Venezuela, ahí participa Johnny Castro, como les dije, el amigo de No Sé Qué Records, Apatía No, entre otras cosas. Vámonos ahora hasta México. Vamos a escuchar una banda llamada Los Carroñeros. Este es un cuarteto conformado por Oscar, Mofeta, Dólar y Quique. Lo que tengo aquí en mis manos es un digipack llamado Nuevo Orden Mundial de Los Carroñeros. Y para seguir con un poco más de punk, hardcore punk, como dicen ellos, banda del Distrito Federal o de lo que llamarían ahora Ciudad de México. Por acá dice, Los Carroñeros son una banda de hardcore punk que comenzaron a tocar en el 2006. Han alternado con bandas importantes como GDH, Ratus, Unión 13, Total Caos, entre otras. Y además que nos gusta compartir con muchas bandas locales. Entonces, vamos a escuchar qué tal, Carroñeros. Vamos a escuchar Decadencia Mundial y Pederastas. ¡Vida sin inocentes! ¿Cuál es el sentido? Así es, fueron los Carroñeros desde México y ahora brincamos hasta Perú. Vamos a escuchar una banda o proyecto llamado A Quemarropa. De hecho, esta banda solo le conozco este material, es un 7 pulgadas con 4 temas, editado por Darbuka Records, Rock Subdiscos, Odio los Discos y Contraorden. Material 2009, como les digo, solamente conozco este material, no sé si tendrán más. A lo que tengo entendido fue un proyecto armado solo para este material. En fin, si saben más bien, pasen la noticia. Vámonos entonces del disco llamado Esclavo de lo que ves. Vamos a escuchar los dos temas de la cara B, llamados Los libros mienten y Odio. Esto es A Quemarropa desde Perú. Bueno, y desde Perú o Estados Unidos, porque en realidad el proyecto creo que nace allá en Estados Unidos. Vámonos ahora a España. Vamos a escuchar un disco, bueno, un par de temas de un disco recopilatorio llamado Matadero Punk. 5 años de Matadero Punk. Son 26 temas. Vienen de un tema por banda. Entonces, ya se pueden imaginar lo que suena este disco. Puro punkcito de inicio a fin. 25 temas. Vamos a escuchar entonces a Carbunco con el tema Bestioletes de Ponent. Y Escupiendo Problemas con el tema Círculo Vicioso. Un par de temitas de buen punk desde España, acá en Subsuelo S.A. Yeah. los pilares se te tuercen. Sin privilegios te quedarás y la gente te abandonará. Digo, vuelto es igual, el dinero te controlará. Pobre mujer, el dinero te hace enloquecer. Digo, vuelto es igual, el dinero te Suelo. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, sonó otra banda, sonó Encefálica FM con el tema Antifas. Tres temas que vienen en este acoplado llamado 5 años de Matadero Punk. 26 temas al estilo como lo que acaban de escuchar. Vámonos ahora con una banda de esas de culto, se podría decir. De esas bandas clásicas, según se dice. Estamos hablando de los peruanos de Autopsia. Banda que estuviera formada por allá en el 84, de 1984 a 1987, Por ahí sacaron un demo bastante o sea, que dio bastante de qué hablar, llamado Sistema y Poder, que lo sacaron por allá en 1985, y las letras hablaban un poco sobre el anarquismo y con una atmósfera tal vez oscura, qué sé yo. En su momento los miembros eran Fernando Vial, Gabriel Bellido, Gonzalo Farfán, Guillermo Figueroa y Silvio Ferroviario. En lo que tengo por acá en mis manos es un 7 pulgadas llamado Poder, Represión y Corrupción. Material que fue licenciado por Pasajeros del Horror y editado por Discos San Juancito, Sin Temores Records y Cochebomba Discos. Entonces vámonos con un par de temas. Es más, dejemos los tres temas de la cara A, llamado Autopsia, Esta es la Democracia y Ruptura Anárquica. Tres temas de esos clásicos, clásicos de clásicos. Y pues bueno, el disco está interesante, tiene por acá una parte de las letras, trae una pequeña historia sobre el porqué del disco. Y sin más, entonces vámonos a Autopsia desde Perú. Que tanto prometieron, es que la democracia solo es represión y corrupción. ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! Así es, terminamos de escuchar entonces a los peruanos de Autopsia, toda una referencia en cuanto al punk latinoamericano y suramericano se refiere. Continuamos, vámonos y regresamos de nuevo a México, y vámonos hasta Guadalajara. Vamos a escuchar una banda llamada Días de Radio, banda integrada por Álvaro en la voz y en la guitarra, Rafa and Roll en la guitarra y en la voz, Robert Radio en el bajo y Evien en la batería. Como les dije, una banda mexicana, precisamente de Guadalajara, que me parece que ya se desintegró. Estuvo activa del 2005 al 2010. Y vámonos a escuchar entonces un par de temas. Vamos a escuchar Cerveza, Tatuajes y Ningún Futuro. Y Comenzando Otra Vez. Una cerveza fresca de años, sin un peso para acá un sueño, comenzando otra vez. Una botella vacía, cientos de kilómetros de aquí, no tengo equipaje, no tengo lugar a donde ir. Marcados igual en la piel, tantos recuerdos, tantas personas de las ciudades que con nostalgia he dejado atrás. Otra vía de los ojos, sin un peso pero con un sueño, comenzando otra vez. Con la vía de los ojos, sin un peso pero con un sueño, comenzando otra vez. Bueno, de México brincamos a Chile. Vamos a escuchar esta banda llamada Mal Gobierno, de un compartido con los alemanes de Inner Conflict. Los tres temas que vamos a escuchar de Mal Gobierno son Meli Wixan Mapu, Ellos Te Mienten y Subversión. De hecho, estos tres temas dicen por acá que estas canciones corresponden a viejos temas que los integrantes rescataron de bandas anteriores en las que ellos estuvieron. Por ejemplo, Meli Wixan Mapu es original de la banda Disidentes, Ellos Te Mienten es de la banda En Tu Contra y su versión es de la banda Calampa Muerta. Entonces, ellos mismos dicen que estos temas los toman como propios, ya que fueron parte de la creación de ellos precisamente en algún momento de su pasado, y la banda sigue. Mal Gobierno, de hecho, creo que por ahí cambiaron un poco el estilo. Aquí se escuchan un poco más punk rock, hay otros que suenan un poco más crust. Entonces vámonos, Mal Gobierno de Chile, Meli Wixan Mapu, Ellos Te Mienten y su versión. Un hombre superior, un nuevo salvador, un hombre superior. Bueno, amigos, vamos cerrando el programa de esta semana. Esto es Subsuelo S.A. Gracias por escucharnos. Y como siempre, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Vamos a cerrar con una de las bandas más activas, se podría decir, o que trabajan bastante en el ambiente de hardcore punk latinoamericano. Estamos hablando de la gente de Tropiezo, de esta banda que ya tuvimos la oportunidad de tenerla acá en Costa Rica un par de veces. Como les digo, una agrupación que pasa activa, pasa haciendo materiales, giras, ediciones, etcétera. Vámonos entonces con Tropiezo, de un disco llamado El Fantasma Antillano. Vámonos con tres temas seguidos: La Xenofobia, No al Quinto Centenario, Idiota por Conveniencia y El Circo Antillano. Editado por Ripping Headache, Cochebomba Records y Where's Your Anger. Entonces, Tropiezo y hasta la próxima. Está el barrio que parece una pesadilla. Ya te digo, lleno de chino por todas las partes y por culpa del restaurante nuevo de la esquina. Chino, moro, negro y venga más. Unidades en los próximos días. Así Puerto Rico va en ascenso como uno de los territorios de Estados Unidos.